Con el lema "El TAP nos deja el plato vacío", el ayuno comenzará el próximo día 10 de noviembre en Bilbo y realizará de manera rotativa en tres territorios, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa, llevándose a cabo el ayuno por turnos de semana en cada herrialde. Azaroak 10-tik 17 Bizkaian, Azaroak 17-tik 24 Gipuzkoan, Azaroak 24-tik abenduak 1 arte Nafarroan. En torno a esta dinámica se desarrollarán distintas protestas, concentraciones, parodias, charlas, etc. en diferentes localidades como Bilbo, Basauri, Galdakao, Durango, Antzuola, Arrasate, Donostia, Sizurki, La Noeta, Tolosa, Sakana, Tafalla e Iruña, en las que participarán distintos colectivos sociales. El TAP nos deja el plato vacío. Decimos que el TAP nos deja el plato vacío porque el alto coste económico del TAP supone una hipoteca de alta velocidad. El TAP nos deja el plato vacío. El TAP nos deja el plato vacío porque la construcción de esta macroinfraestructura supone la destrucción de tierras fértiles. El TAP nos deja el plato vacío. El TAP nos deja el plato vacío porque la política del cemento y el hormigón no es solución sino parte de la causa que ha traído a la actual recesión. El TAP nos deja el plato vacío. El TAP nos deja el plato vacío porque mientras las obras del TAP avanzan, avanza también la precariedad y la exclusión social. Por eso hacemos un llamamiento a participar en esta iniciativa desobediente contra el TAP, tanto tomando parte en el ayuno como en las actividades de denuncia y de debate. A la gente que no pueda estar toda la semana de ayuno, pero que quiera participar, le animamos a hacer el ayuno el último día de cada semana, del viernes al sábado. El TAP nos deja el plato vacío. El TAP nos deja el plato vacío. El TAP nos deja el plato vacío. El TAP nos deja el plato vacío. El TAP